sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. ¿Cómo fue entonces que te dijo Victoria? Viene Victoria y me dice: yo sé, papi, que el domingo es el día del padre. ¡Epa! Entonces, epa. Me agrandé. Así con voz de payadora te lo digo. Sí, sí, sí, porque aparte. A lo que Frade, a lo del Frade, es una del Frade, no se olvide. Obvio, sí, sí. La tipa va a leerle a los más chiquitos, ¿qué te pasa? Para leer cuentos y esas cosas. Entonces me dice: ¿viste que el domingo es el día del padre? Sí, claro. Le digo: sí. Me dice: bueno, pero hay algo más para festejar. Ah, ya. 12 años. ¿Qué? ¿Qué cosa? Cumplimos un mes de noviazgo con Renzo. ¡No! ¡La muerte de las ideologías! Grande, llegó a un mes de noviazgo a los 12 años, no, es aparte del récord. Ahí se te acabó la alegría. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me quedé en silencio. Me quedé en silencio. ¿Pero vos caíste en lo que te dijo? ¿O me impactó de tal manera? Estás choqueado. No, no pudo, no pudo reaccionar. No pudo reaccionar. Estoy comentando ahora. No lo estoy comentando ahora porque mi sesión psicológica es acá. Y entonces. Sí, sí, lógicamente. ¿Dónde va a ser si no? Este es el ámbito, es el diván radiofónico que tenemos. Usted sabe que ahí en la cuenta. De lo que verdaderamente impactan esas dos cosas. Por un lado, el puente de confianza. Claro. Entre padre y primer hija. Claro. Buenísimo. En ese aspecto, 10. Un 10. Ahora, el segundo punto. El espíritu troglodita. Quiero ver, que te aflora. Que anima en nuestra historia particular, Federico. No, terrible, terrible. Que cosecharás tu siembra. Claro. Que diga alguna palabra. No puede decir una sola palabra. Es que uno tiene. ¿Aprenderán a conocer a las mujeres ahora o nunca? Pero Vito nunca tiene. Nunca. Vito tiene 12. 12. 12. Y claro, todavía muy chiquita. Todavía muy chiquita para imaginar las perrerías que hemos hecho. ¿Y Renzo cuánto? Renzo 12. Para cómo 12, juega en Central. Es lo primero que pensé. Imagínate si era leproso. No, no pasa nada. Yo si era pecho. Tengo un respeto por las minorías absolutas. pero sentarlo en tu casa, morfar. No, no hay problema. Chañol, ¿te parece? Ya sí. Te falta poco para eso. En cualquier momento te lo trae a tu casa. ¿Lo pensaste eso también? Ya lo pensé, pero me cae bien a mí. Está, me cae bien por Central, sobre todo. Claro. Ah, bueno. Sobre todo si es. Pero me impactó. Sí, sí, es me impactó impactante. Que me diga, cumplimos un mes. Y yo estaba pensando, claro, el aniversario del Che Guevara. Estábamos convocando a la multisectorial contra el narcotráfico. Usted está mal, Sí. Este está mal, está mal, sí, lo entiendo. Sí, me lo dicen varios, le digo. Es el primer gran amor de tu hija. Mire, eso es peor todavía. El primer novio, no sé, el primer enamor, ¿por qué no? Sí, ¿por qué le estás clavando el puñal, le estás clavando hondo. Obvio, claro. Aparecen esas palabras. Corazones por todos lados. Amor, todas esas cosas. Escriben el nombre, pero no está mal. Qué lindo, porque en el renglón de la hoja. Nena, le estás metiendo el cuchillo en el. No, es terrible lo que estás haciendo. Terrible lo que estás haciendo. ¿Por qué? Pero no estoy entendiendo el por qué. Es lindo que uno tenga un gran amor. Siempre, bueno. Siempre, esa es una buena dosis. Cuando tenga más de 40 años se lo voy a permitir. Claro, su problema es la edad. Cuando tenga más de 40 años te va a dejar de doler, porque se lo estás permitiendo, claro. Ya. Así que, impactante, fue impactante. Pero, ¿sabe una cosa? Son esas cuestiones cotidianas y chiquitas las que realmente generan la fuerza para empatarle al fin del día. A todo lo que hacemos durante el día, porque las noticias a la larga o a la corta nos recorren por dentro. Así que. Por ejemplo, acabo de ver un video de una. Yo estoy tratando de compartirlo. ¿De cuántos años? 3 años tiene, 3 años. Qué grave. Se perfila para ser una estrella del rock and roll. Estamos hablando de Emilia. Emilia, con su guitarra rosa y todo. Bueno, en un rato vamos a hablar de. A ver, este es un programa en el que habitualmente nosotros solemos poner varias miradas, pero ¿saben en qué nos apoyamos? No solo en el cariño y en el afecto que nos tenemos como compañeros de trabajo y amigos que somos, sino también en nuestros hijos y en nuestras familias. que son en parte también las que nos dan esa energía para levantarnos cada mañana, para poner un pie en la calle, esa calle que está cada día más dura y más hostil, y empezar a movilizar todo esto que integramos, ¿no? como grupo de personas, como miembros de una sociedad que esta semana fue golpeada como la gran 7. Vos mirá, ayer hacíamos un raconto mientras pensábamos en qué hacer hoy, y una semana cargada de violencia. Una semana en la que arrancamos tempranito, el lunes, con el asesinato del hincha de Lanús, de la mano de un episodio aún no esclarecido debidamente, pero que tuvo ya de manera comprobada, una vez más, la mano de la policía bonaerense detrás. Y seguimos después con eso, y yo voy a hablar de lo que pasó en Capital, Gran Buenos Aires. Vos seguramente, Negro, le vas a apuntar una pincelada de lo que vino ocurriendo en Rosario. Seguimos con todo el circo mediático en torno a la desaparición y posterior aparición de su cadáver, de esta chiquita Ángeles Rawson, con todo lo que nos mantuvo en vilo a lo largo de esta semana, a los que no podemos otra cosa que vernos reflejados seguramente en situaciones en las que hay pibes vulnerados en sus derechos, en sus propias vidas. Después lo del tren. Y después lo del tren. Una vez más, una tragedia en un servicio que ya nos tiene mal acostumbrados, desgraciadamente, a que ocurran este tipo de accidentes, siniestros, tragedias, catástrofes, masacres, como ustedes prefieran, elijan el término. Pero otra vez tres muertos. Y por eso, como le debe ocurrir a nuestra gente que nos está escuchando, siempre elegimos asentar en esta cuestión cotidiana desde los afectos más íntimos para cargar energía y seguir y meterle el cuerpo a la historia argentina. Por eso empezamos a hablar de las mejores y más sólidas banderas que tenemos cada uno de nosotros, que son nuestros hijos. Exactamente, exactamente. Y seguramente por ellos, ayer se hizo una conferencia de prensa en Rosario. Ayer fue una cosa increíble, porque ayer en Rosario y en Santa Fe vivimos dos momentos muy especiales. La primera, que un periodista de izquierda convoque a una conferencia de prensa de forma multipartidaria y multisectorial, sin ningún tipo de garantía de nada, y que vayan todos los sectores políticos, era una sensación de gran alegría, porque eso es lo que hicimos. Claro. Fueron todos los partidos políticos, e incluso la intendenta de la ciudad, Mónica Fein, tuvo la gentileza de llamarme telefónicamente diciéndome que venía de estar reunida con Cristina Fernández de Kirchner y que iba a estar en la convocatoria a una gran movilización multisectorial y multipartidaria que vamos a hacer el día 19 de junio, un día antes del Día de la Bandera, para plantar bandera contra el narcotráfico. Qué bueno. Era una celebración. Era decirle a las mafias que la clase política dirigencial se pone a escuchar la angustia del pueblo y quiere recuperar las calles para el pueblo y no para los que abusan del pueblo. Era hermoso eso, nos sentimos muy bien. Cuando estábamos disfrutando todavía eso, surge la noticia de las amenazas que recibe el juez de instrucción provincial, el doctor Viena, que está investigando al principal grupo de narcotraficantes en Rosario, que es el grupo de los Monos, la familia Cantero, y al ministro de seguridad de la provincia, Raúl Lamberto. Amenazas diciéndole, entre otras cosas, que hay 500.000 pesos por la vida de los dos. ¿Vos sabés lo que significa que amenacen al ministro de Seguridad del segundo estado de la República Argentina, como es la provincia de Santa Fe? ¿Qué nivel de impunidad que creen tener estas mafias, estas narcomafias? Esto es muy fuerte, fue muy impactante ayer, porque en el mismo día en donde se abría una multipartidaria que no existía desde los tiempos de los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, no existía una multipartidaria desde ese momento. Todos juntos, con distintas percepciones, con diferencias, con crítica, pero todos juntos, era una señal muy fuerte. En ese mismo día, las amenazas rotundas, tremendas, contra el juez que investiga la causa y contra el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Así que más que nunca hay que profundizar en el territorio de la movilización para que el miércoles 19 de junio, desde Rosario y para todo el país, asome esta idea de que hoy el imperativo categórico de la época que hoy vivimos ya no es democracia o dictadura, hoy es democracia o narcomafias. Sí, sí, claramente, claramente. Y cuando uno que nos ha tocado profesionalmente, laboralmente, se involucra en estos temas, no puede escindirse, no puede separarse de ese otro que convive con nosotros mismos, que no es solamente el que cronica la realidad, sino el que la vive, el que la sufre a cotidiano, y realmente no podemos abstraernos de la, del hecho de que en ese mundo, en esa ciudad, en ese barrio, caminamos todos los días. Exactamente. Caminan nuestros hijos, caminan nuestros seres queridos, nuestros afectos, y camina una ciudadanía cada día más complicada, si es que pretende realmente posarse sobre esa sociedad para construir un futuro mejor, y sobre todo pararse sobre la representatividad popular de dirigentes que no meten mano en estas cuestiones. Claro. Y de responsables institucionales que no meten mano. Digo, me da la impresión que la presencia de Mónica Feyn, de la intendenta de Rosario, en este ámbito, le va a dar un respaldo institucional muy importante a tu convocatoria. No, y ahora además va a ser una convocatoria. Ya de por sí es amplia, ya hay distintos sectores políticos que lo han tomado, y nos parece bárbaro que hayan tomado la idea. Van a sumar a las vecinales, van a estar todas las organizaciones, va a ser algo muy lindo, van a estar las iglesias, los sindicatos, sí, sí, las centrales obreras, va a ser muy impactante, y además después de estas amenazas va a ser muy pero muy fuerte lo que suceda allí. Así que me parece que es una pelea muy pero muy importante. Ahora, han llegado a tener tanto poder porque evidentemente hubo un desarrollo en donde hubo muchas complicidades para tener tanto poder. En el raconto, si ustedes quieren, en el repaso de los episodios luctuosos que esta semana tiñeron nuevamente de negro la historia del pueblo argentino, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió en el día de ayer en la zona del puerto, porque realmente a mí también periodísticamente me tocó cubrirlo prácticamente a momentos que se desarrollaban buena parte de esos incidentes. Lo ocurrido, yo no podría calificarlo de otro modo que como una tragedia anunciada, porque desde estos micrófonos, desde este programa, se viene alertando sobre la inconveniencia de que desde el Estado siga sin reconocerse la organización sindical de miles de trabajadores que en la Argentina están dando la pelea realmente, y no como hacen los burócratas que dicen representarlos, para discutir la distribución de la riqueza, para pelearle al patrón ese mango más, ese derecho laboral conculcado que no pelea la dirigencia sindical tradicional de las organizaciones sindicales que desgraciadamente todavía siguen ostentando autoridades vergonzosas. Lo que pasa en el Sindicato Unificado de Portuarios o Unido de Portuarios Argentinos, el SUPA, tiene mucho que ver con esta caracterización que desde estos micrófonos y desde hace muchísimos años dirigentes como Víctor de Genaro, como Pablo Micheli, como Claudio Lozano, como tantos otros, vienen efectuando sobre esta situación. Y el episodio de ayer se enmarca claramente en este contexto. La herida terrible que se le propina al movimiento obrero cuando un laburante es agredido de la forma en la que fueron agredidos ayer los militantes de la organización sindical, que estaban ni más ni menos que dando un ejemplo de democracia. Y nada más y nada menos que eso, en un sindicato que además históricamente se reconoció como un sindicato muy bravo, muy pesado, como es el SUPA, que tuvo un origen anarquista sobre principios del siglo XX y que después terminó siendo generalmente una pata muy pesada de lo peor de los sectores de derecha que tuvo la Argentina históricamente. Y eso se ha visto reflejado ayer, porque las elecciones eran curiosas. Ajá. Porque había un unicato en definitiva. Exactamente. Pero lo que había era la representación de un grupo de laburantes que quieren ser tenidos en cuenta como afiliados de la CTA, dentro de la CTA, y eso generó la represión, porque no solamente no se puede pensar de forma diferente, sino que pensar de forma diferente atenta justamente con esta idea del unicato permanente dentro del SUPA. Así que una semana brava, ¿no? Chicas, las noto calladas. Usted está mateando, ya sé. Yo en realidad me quedé escuchando, también lo había pensado casi durante toda la semana, en todo lo que se generó a través de, o a partir de la muerte de esta piba de Ángeles Dawson. Y le contaba antes a Carlos, mientras charlábamos afuera, esta semana también hubo en La Plata una movilización el miércoles, porque se cumplió un año, la semana pasada, del asesinato de Rodrigo Simonetti, que no lo conoce nadie. No, es un caso que no recuerdo. 11 años tenía Rodrigo Simonetti, y lo asesinaron y lo encontraron tirado en un callejón de Ringuelet, al igual que a Maximiliano de León, a Franco Quintana, a Axel Lucero, a Omar Cigarán y a Vladimir Garay, todos en diferentes situaciones, qué sé yo. Uno Todos chicos, además. Todos chicos, todos menores de edad, y la mayoría supuestamente muertos a partir de, excepto el caso de Rodrigo Simonetti, un supuesto enfrentamiento, haber quedado en el medio de un raid delictivo, haber quedado ahí porque justo estaba robando y pasó una policía y lo asesinó. Los casos fueron de Maximiliano de León. El primero de agosto recibió un disparo por la espalda de un policía administrativo de Villa Elvira. Franco Quintana, 16, falleció el 27 de diciembre en medio de un tiroteo durante un supuesto robo. Uh-huh. Axel Lucero, de 16, recibió un disparo el 27 de febrero en 7:80, parecidas a las causas de Omar Sigaraín, otro de los pibes que también fue muerto. Y Vladimir Garay también fue baleado y muerto después de un supuesto raid delictivo en el que la policía dijo que había participado el 19 de mayo todas de balas este policiales. Año. Todas balas policiales. Es decir, los chicos se cruzaron pobres, justo frente a una bala. Pobres, menores de edad, niños y adolescentes. Bueno, por esto Julián Axad pidió una presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que investigue cómo es que se dieron la muerte de estos menores, de los cuales no se conoce nada, no hay guardias de medios de comunicación tratando de saber quién es el responsable de su muerte, y que son muertes tan injustas como las de Ángeles Rawson. Sin dudas. Claramente, claramente. Bueno, no es nuestra intención. Siempre procuramos en este arranque proponer una mirada optimista y luminosa de la semana que tenemos por delante, pero claramente no podemos dejar de señalar esto que indudablemente se enmarca en ese contexto violento del que queremos permanentemente zafarnos, ¿no? Pensaba, cuando vos mencionabas nuevamente el caso de Ángeles Rawson, más allá de las implicancias policiales que seguramente el periodismo tiene que cubrir y la justicia de manera inexorable debe investigar hasta las últimas consecuencias, si es como todo aparenta ser, el caso ya estaría en vías de resolverse o prácticamente resuelto. Sí. Y esto habla muy bien de la tarea de la justicia, ¿no? Una justicia tan vapuleada, ciertamente y con efectivas razones vapuleada, en este caso demostrando una agilidad para resolver pocas veces vista. Pero yo me quiero posar más sobre el laburo nuestro, sí, que realmente a veces patético ver de la manera en la que bastardeamos los principios de esta profesión. Totalmente. Con el interés muchas veces no solo ya de llegar antes con una noticia, en eso, qué sé yo, hay disputas que son históricas, a ver quién dice primero que el asesino fue el portero, o que fue el padre, o el padrastro en este caso, o más allá de esto, la implicancia que tiene haber montado una escena del crimen difusa, uh-huh, en torno a un barrio. Uh-huh. Claro, durante, primero fue un hecho de inseguridad. Durante 24 horas colegiales fue, sí, un, sí, páramo en donde tenías que salir con un calzoncillo de madera porque, sí, te violaban. Y cuidarte de los trabajadores, porque además se apuntó a los laborantes del SEAMSE directamente. De los trabajadores de la SEAMSE. Los albañiles de la zona. Y los albañiles. Ah. Y las casas tomadas, además. Sí, exacto. Que era el otro ámbito, claro, en donde seguramente Ángeles la habían sometido a vejámenes horrendos y la habían ultimado. Para luego tirarla con la complicidad de los basureros. Obvio. No podía ser de otra manera. Albañiles que mientras, exacto, hacían el fino, exacto, de la casa miraban, fratachaban cómo y miraban cómo les, las, y le gritaban cosas a las chicas. A ver, esta construcción que exageradamente estamos haciendo resume buena parte de los contenidos de los medios audiovisuales a lo largo de prácticamente 24 horas. ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, nada, no, ¿qué van a hacer? Ya no, saben, nada, van a seguir. No hacen nada, lógicamente ahora. Es un éxito, si está todo el mundo mirando, es una televisión en cadena la que están haciendo. Es una telenovela. Lo hacen hasta en duplex, canales que se ponen de acuerdo. América, ayer estaba mirando, por ejemplo, el programa Fantino, que se puso de acuerdo con América 24 y estaban todos hablando y vos terminabas no entendiendo nada, porque claro, uno quería decir una cosa, el otro quería decir otra cosa, se tapaban. Era, la verdad, un caos fue ayer. Y hasta ayer escuché que el portero estaba muerto. O sea, que se dijeron un montón de cosas con respecto a este tema. Evidentemente lo que está muerto es el periodismo. Sí, la inmediatez informativa. Murió sin información clara, pero yo, en eso no quiero exculpar a nadie, ni tampoco estamos culpando. Estamos simplemente haciendo un señalamiento autocrítico desde la profesión que ejercemos, ¿no? Con todas las distancias que tenemos de los que se manejan de esta manera. Mirá el título. Sale la fiscal del caso. Pobre, una, ¿sabes?, gran noticia que el mundo se detiene. Pero aparte, sale ayer, 12 de la noche, viste que vas por un canal que decía inmediatas detenciones, el otro canal detienen al padrastro, el otro, aparte esa, la connotación, ¿no?, de padrastro, madrastro, pero, los cuentos infantiles, sí, el terror, sí, que se sienta, o sea, y está el marido de la, o sea, familias ensambladas, sí, año, sí, 2013, sí, sí, ya estamos, y lo que pasa es que en los graf no entra, no, claro, lo que no se equivocan, el marido de la madre, del comentario que ustedes están haciendo y que viene muy bien para no naturalizar lo que nos quieren hacer como una cuestión natural, es la cuestión de clase. Uh-huh. además. La cuestión, sí, de clase, a mí me parece que es, sí, muy impactante eso, cómo en eso no se equivocan, uh-huh, los medios y las grandes empresas. Ellos pertenecen a una clase y muestran lo que pasa con una determinada clase y no muestran, claro, con los chicos pobres, no los muestran. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Bueno, che, tenemos mucho programa por delante, así que vamos a hacer la cortina, porque como de costumbre está ahí Noelia Pizano remarcándonos que ya pasaron 22 de las 8 y que todavía ni siquiera dijimos, sí, los teléfonos. Por, claro, ejemplo, sí, la gente nos puede llamar al 4010-7157 o 4010-7158. Tengo una propuesta. Ah, bueno, me gusta. A ver, dale, que yo con la... esto del Día del Padre. Formulo la a través del Twitter también. ¿Se anima a contarnos una anécdota alegre, luminosa, que le haya quedado de su encuentro o de algún encuentro con su papá? ¿Cuál es la anécdota más alegre que se acuerda de haber vivido con su papá? Esa es la idea. Porque esto, como tiene que ver con cargarnos de energía desde el lado de adentro para enfrentar la realidad, para el padre, a mí me parece, porque nos pasa a nosotros, lo mejor que nos puede pasar es que una de nuestras hijas nos cuente: che, papi, ¿te acordás aquel día? Y en donde aparece allí una anécdota linda. Que te dije que voy a cumplir un mes de novio. Por ejemplo, ¿te acordás la cara que pusiste? Claro. Así que, llámenos a qué teléfono, dijo Nati. Al 4010-7157 o 4010-7158. También podés escribirnos a @SLH Radio, nuestra cuenta de Twitter. Para papá la milonga en sus primeros 70, milonga que lo recuerda bailando un tango en barracas de ese barrio el más pintón, según la historia se cuenta. Varón de Rocha y patricios, azul y oro su pasión, y cada domingo al sol alentaba a los yeneises, repartió su corazón entre Pichuco y Pugliese. Para papá, para papá la milonga, sus ojos dos arrabales donde no hay luna llena, y es que de amor y de pena se hace el tango y la milonga. Y se quedó para siempre, creciendo como un malvón en la calle Montes de Oca, en la tierra ella la flor, viento a viento, boca a boca. Tu abrazo de bandoneón, memoria de mi niñez, pausado beso tu voz, consuelo de queja y llanto, sos norte de mi canción, de tu mano va mi canto. Para papá, para papá la milonga, sus ojos dos arrabales donde no hay luna llena, y es que de amor y de pena se hace el tango y la milonga. Para papá, para papá la milonga. Qué linda la milonga. Mi abuelo era re milonguero y siempre cuando hablaba de la milonga y te la tarareaba, usaba el para papá, claro, el clásico, para papá. Pero en este caso, Gabriela. Gabriela se llama. Esta voz que escuchamos, desconocida, ajá, pero hermosa, haciendo esta milonga para papá. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Que usted sigue obsesionado para papá. Y sigue obsesionado, ¿no? Con este asunto de la paternidad. y la llegada del adolescencia. El primer novio de la nena. Sí. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con nada? Recién vino el Goico y mostró un termo de River. Sí. ¿Qué es? ¿Porque van a salir campeones? El Goico es de River. Es de River. No, no, bueno, eso ya sé. El pero peor River, con tanto énfasis. El peor River de la historia. Si me hace esa gauchada, soy capaz de venir de rodillas hasta el Monumental. Usted imagínese que River está disputando cabeza a cabeza el campeonato con Newell's. Okay. Está más cerca Newell's, desgraciadamente, para el Frade, largamente. Pero si River llega a birlarle el torneo, Del Frade va a tener un orgasmo radiofónico futbolístico. Sí, me imagino. Un orgasmo. Vamos a decir que Goicoechea es el mejor arquero de la historia argentina. Así que, abrazado al termo, lo diría. Pero, perdón, ¿lo vieron? El Goico. No lo vi yo. En América. ¿Cómo se llama? Splash. América, sí, ay, lo vi. Vi un cachito. Splash, ¿cómo se llama? Celebrity Splash. Celebrity Splash. Ya se tiró, me lo perdí. No se tiró todavía. Ah, pero, okay, okay. Pero lo mostraron. Sí, lo mostraron. Papito. Por eso lo quiero ver. Yo te digo una cosa. Acá es que le gusta el Goico, es a vos. A esta altura del partido le doy yo al Goico, pero largamente. Las desplazo a todo Chirús, acórranse, miren. Se hace así. Y lo parto como una sandía. No, perdón, que no. Por favor, Goico, que no se escuche. No, estuvo lindo. Un buen comentario para la mañana, ¿no? Para la señora que nos escucha. Me mira la producción atónita. Bueno, yo tengo otro dato. Que a mí me gusta mucho estos datos. Miren. Hay que reconocer. De acá, para espera, hay que reconocer la belleza del otro. El único que lo puede sacar. Sin dudas. Es un acto de humanidad, de modestia. Ay, ay, ay. Yo me siento culpable, tengo que decirlo también, en esta sesión psicológica de los sábados, de haber casi eliminado la canasta de productos que ustedes leían. No volvamos al CTM, Carlos. Una separación con el punto con el que no te pones de acuerdo y cada vez que te ves volvés. Nosotros. Sí, porque a mí me era algo así como que me daba endorfina lo que ustedes decían. Nosotros que estábamos dispuestos a darle combate al agio y a la especulación. Sí. Nos encontramos con una barrera. Y sí, la tipo... Pimpi Colombo de sobre la hora. Me gustó. Claro, eso. Pero Del Frade denunciando el lobby con los supermercadistas. Pero este es un lobby también muy lindo. A ver. Lo del Instituto Nacional de Estadística y Censo se supera a sí mismo. Ah, es maravilloso. Sí. Porque ayer además era el cumpleaños de Borges, mejor dicho, un aniversario de la muerte de Borges. Entonces se ve que los tipos dijeron, ¿por qué Borges solo va a ser realismo mágico? Podemos hacerlo nosotros. Ahora, es mentira que con 6 pesos tenés que comer. Todos los días. El Index lo acaba de reconocer. Sí, ahora sí. Comés con 5,84 pesos por día. Ah, un poquito menos. Con un poquito menos. Dicen que una familia de 4 personas se puede alimentar durante un mes con 1.625 pesos con 57 centavos. Está bien. Yo creo, no te compras ni un tomate por día, o sea, ni una palta, ¿no? Una palta sale 10 pesos. La palta es un artículo de lujo. Por eso me acordé de eso, porque a mí me indignaba cuando usted me decía. Perdón, los ¿usted va al Mercado Central? Sí. No, al Mercado Central no. Sí, tiene que ir al Mercado Central. Tiene que venir a Liniers, Carlos. Usted tiene que ir al Mercado Central, usted tiene que inmiscuirse con los sectores populares, que yo estamos permanentemente con los sectores populares trabajando para que la inflación no pase del 0,7% mensual. Y es así, usted no ¿qué gorila que está usted? Usted me dice eso, ¿no? Yo pero soy gorila. Pero claro, viejo, parece, es una mezcla de Chichita de Arquiaga con Dolly de Berretiano, ¿cómo se llama? La vieja. De Camine, señora Camine. Sí, exacto. No, ¿cómo se llamaba? No, la vieja. 1.625 pesos. Tremenda gorila, 57 señora. Pesos. Vos necesitas eso para un mes para una familia con 2 hijos. Ay. ¿Sabe lo que pasa? Usted no cuida la plata del Frade. Usted no camina. No solo no camina, sino que, por ejemplo, entre otras cosas, si usted cuidara la plata, compraría los Sedín. Ya mismo estaría comprando Sedín. ¿Qué son los Sedín? Lita de Láser. Ahí está, Lita de Láser. ¿Qué son los Sedín? ¿Cómo que son los Sedín? Los Sedín son la nueva herramienta diseñada por el Gobierno Nacional y Popular para que usted preserve sus dineros y pueda construir la vivienda que usted desee. Hablando del gobierno automáticamente popular, usted compra Sedín, diga, y le compra la casa, ya los cimientos de abajo. Escúcheme, la Federico, tierra. Usted sí. que sabe de estas cosas. Sí. ¿Le puede preguntar a algún muchacho del Gobierno Nacional y Popular por qué el documento de identidad ha dejado de tener sentido en la Argentina? Bueno, qué pregunta. Mirá cómo me tira un genérico y yo le digo así nomás, digo, ¿cómo le va, señor del Gobierno Nacional y Popular? A Toñetti pregunta. ¿Por qué el documento ha dejado de tener sentido? ¿Por qué AFA Plus para entrar en una cancha. AFA Plus. Es mucho más importante que el documento de identidad. Sí, sí. ¿Eso no viola la Constitución Nacional? Mire, se lo consulté a un abogado amigo y le digo, mira, tengo un negocio para vos. Para mí una propuesta política. El AFA Plus viola la Constitución Nacional porque dice que el AFA Plus es más importante que el DNI. ¿Le gustó? Muy bien, ¿eh? Muy bien, del Frade, con esta máxima. Bueno, te recordamos que la propuesta de hoy del Frade es que nos llames. ¿A qué teléfonos, Nati? Nos llaman a 4010-7157 o 4010-7158. Y nos cuentes la anécdota más linda, más graciosa, más luminosa, que recuerdes. En todo caso, de tu viejo, esté vivo o no lo tengamos, claro, no lo tengas con vos, o con ustedes. Es independientemente de eso, podés usar estos minutos que te damos para que las cuentes y acá las relatamos en un ratito. Ahora Pepe viene con las noticias Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados un décimo, humedad 70%. Reiteramos, por el crimen de Ángeles Rawson, detuvieron al encargado del edificio. Néstor Jorge Mangieri quedó detenido como presunto autor material del crimen del adolescente. Mangieri fue trasladado alrededor de las 6:50 a la sede de la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que la fiscal que investiga el asesinato, Paula Azaro, le tomara declaración. Mandela continúa grave y estable. El expresidente sudafricano pasa hoy su octavo día hospitalizado luego de su ingreso por una recaída de una infección pulmonar. Ayer, el jefe del Estado sudafricano, Jacob Zuma, anunció que la salud de Mandela continúa mejorando, pero su estado sigue siendo grave. Con 3 goles de Messi, Argentina goleó a Guatemala. La selección ganó 4-0 en un partido amistoso jugado anoche en ese país. La figura excluyente fue Lionel Messi, autor de 3 tantos, 1 de penal. El gol restante fue obtenido por Augusto Fernández. Con su triplete, Messi superó a Diego Maradona como máximo artillero de la selección argentina con 35 anotaciones. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura 9 grados un décimo, la sensación térmica 7 grados un décimo, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Splende, todas las voces. Espacio publicitario. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Diario Crónica presenta Iron Man 3, el cómic. Las aventuras de Tony Stark en 2 únicas ediciones. Iron Man 3, el cómic. Ya está en tu kiosco. Opcional con tu diario a $16.90. Iron Man 3, el cómic. Juntos con Crónica. Lanzamientos válidos en Capital Federal y GB hasta agotar stock. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellas. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. En un momento dado quedan entre dos fuegos, la barra brava de acá y no sé quién otro venían de atrás. Nos agredieron a piedrazo y entonces no teníamos forma de defendernos. Hay elección de delegados en el puerto de Buenos Aires. Las listas opositoras no fueron acreditadas, por lo cual hay lista única. En un gremio que tiene como tradición llevar 3, 4, 5 listas. El secretario general del SUPA, Juan Pablo Corbalán, contrató a la barra brava de Independiente. No hay un enfrentamiento entre trabajadores portuarios, sino que es una barra brava al estilo Mariano Ferreira. Arremetió contra los trabajadores jubilados y activos del puerto de Buenos Aires con piedras y con armas de fuego. Acá Corbalán no quiere que vaya nadie a elección, quiere ir solo, quiere reinar. Hay un tren con pasajeros que está esperando señales de paso antes de llegar a la estación Castelar. Un tren que viene vacío. 39 pasan de las 8 de la mañana. Lo que escuchábamos era un resumen de las voces de lo ocurrido ayer en inmediaciones del puerto, en la zona de Retiro. Claro, eran Carlos Chile y también trabajadores y jubilados portuarios en los que escuchábamos. Porque se estaba produciendo un episodio indudablemente lamentable en el marco de lo que debió haber sido, seguramente, un hecho de democracia sindical. La organización Estibadores de Pie es o fue víctima de una situación que queremos que nos la relate en primera persona, ni más ni menos que su secretario general, Francisco Pancho Montiel, que estuvo allí y además sufrió la violencia de una situación que muestra las claras que en la Argentina estamos todavía, desgraciadamente, muy lejos de la democracia sindical. Hola, Pancho, buen día, ¿cómo va? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, la agradecida soy yo. Para los que seguramente o tal vez no se hayan enterado, ¿me podría hacer un resumen lo más gráfico posible de lo que fue, qué fue lo que ocurrió ayer en la zona del puerto? Sí, acá, muy breve por el tiempo, pero esto requiere decir dos cositas para explicar todo el cuadro. Acá en el año 92, cuando nosotros nos echan por la privatización del puerto y regresamos 11 años después para luchar para jubilarnos, ya que teníamos 40 años, y firma el 2006 el decreto de reparación histórica Néstor Kirchner. Nosotros volvemos al gremio, no a trabajar, sino a jubilarnos, y hubo, nos encontramos ahí, ya que estamos en el viejo comedor Pitarini, que ahora es Jacinto Abrán, en la Terminal 5, nos dieron ese lugar el interventor de aquel entonces, Luis Díez, y después nos encontramos que había el portuario nuevo, por supuesto, que no nos conocían, que habían entrado 40 años después de nosotros. Nosotros somos un movimiento de compañeros grandes y de compañeras que hemos logrado en la lucha un decreto de reparación histórica para jubilarnos y cobrar las viudas. Y entonces estos chicos se arrimaron porque querían saber, aprender, porque querían participar, ya que no había ningún tipo de participación en el SUPA. Y bueno, y nosotros, por supuesto, como somos un movimiento prestigioso, acá hay tres cuerpos de delegados en este movimiento que han sido en su época, Martincito de los Ríos, Espíndola, Sánchez, empezaron a arrimarse y a contarnos que querían participar, y nosotros le empezamos a enseñar cosas, que tenemos una larga experiencia en la lucha antiburocrática, de cómo se tenían que comportar para hacerlo. Hablaron con su compañero y prepararon todo para participar en la elección. y bueno, a sorpresa nuestra, ya que cuando fueron al Ministerio de Trabajo llevando todo en tiempo y forma, no le recepcionaron las cosas, pero la lista no salía y no salía porque ellos no encontraban el lugar donde el SUPA había dejado las notificaciones. Hubo toda una serie de contratiempos hasta que por fin pudieron participar y Corvalán se opuso para bajarle la lista, para no dejarlo que participen. Y no se le ocurrió otra cosa a Juan Pedro Corvalán que contratar una banda de delincuentes llamado Barra Brava con la firme voluntad de matar. Uh-huh. Vinieron a matar, porque tirarle piedra a ancianos que tienen entre 60 y 80 años no es para saludarlo. Hay compañeros gravísimos, heridos graves. Lo tenemos herido de bala a Enzo de Masi, para que no digan que inventamos cosas. Y realmente, ayer no iba a haber un Mariano Ferreira, iba a haber varios Mariano Ferreira. Si puede pegar el balazo en el brazo, se la pega en el pecho, uh-huh, seguramente con nuestro querido compañero estaría. Nos rompieron las instalaciones de un vandalismo y un salvajismo sin igual. Y yo no digo que se equivocó Juan Pedro Corvalán. Uh-huh. Juan Pedro Corvalán, todo lo que vuela a cosas distintas, a tipos que quieren que los trabajadores hablen, que participen, que haya una verdadera democracia sindical, a lo que tiene una mentalidad distinta de la mentalidad cavernícola, porque permitime decirte que Juan Pedro Corvalán es un ignorante peligroso, porque él cree que todo lo que piensan distinto hay que liquidarlo, como hacía Hitler con los judíos, con los gitanos, con los comunistas, con todo. Decir que menos mal, gracias a Dios, que no tiene el poder para hacerlo. Y ha cometido, en la verdad, una salvajada que pone a nuestro querido gremio Sindicato Unido Portuario Argentino en una condición lamentable frente a una sociedad que está asqueada de tipo que lo único que quieren hacer es quedarse en los sindicatos a través de la violencia, usando el método que sea con tal de poder resguardar los privilegios que han conseguido en tan corto tiempo. Uh-huh. Pensaba en este tipo de personajes que desgraciadamente todavía hoy se replican en el sindicalismo argentino, en muchas organizaciones sindicales, pero también en el ejemplo que ustedes y que otras tantas organizaciones todavía no reconocidas en muchos casos por las leyes argentinas están dando de cómo justamente la organización puede superar los vicios de la burocracia sindical. Claro, claro, claro, porque además la burocracia sindical se asienta, no se asienta sobre valores, porque ¿cuál es la diferencia entre un dirigente sindical combativo y un dirigente sindical combativo y un burócrata sindical? No es solamente la diferencia que el burócrata sindical no le importa un carajo, garaguita y nada más, y el otro es un estoico. No, no es cierto eso. Esto es una concepción política ideológica que viene de la época de Bandor, de Rogelio Coria, que viene de toda esa época por acá, porque después tener hombres distintos como Raimundo Ongaro, Atilio López, René Salamanca, el gringo Tosco, tenemos los que somos viejos un montón de participación. Ejemplo, el problema con estos tipos es que tienen como ideología central dentro de la cabeza la ideología más reaccionaria de la explotación de los trabajadores, porque como consecuencia de ese rápido enriquecimiento de la burocracia sindical, vos tenés, por ejemplo, la tercerización, el trabajo negro, que los compañeros no cobran. Vos fíjate el campo. Sí, sí. Viven, no tienen aguinaldo, vacaciones, no tienen nada. Un día fui al campo, yo le pregunté a un tipo si cobraba vacaciones y los que estaban a cargo casi me liquidan. Entonces, vos imaginate. Y por el otro lado, los que pensamos distinto queremos aumento de salario, mejores condiciones de vida y de trabajo para todos, para que los trabajadores puedan ir a la universidad como iban en la década del 60 y 70 en la Universidad Tecnológica Nacional. Y esto lo perdimos todo. Pero no es solamente a mano del neoliberalismo, sino a mano también de los que acompañaron a Menem, por ejemplo, ¿no es cierto?, como Lescano, como Casia, como todos estos tipos execrables que hoy la mayoría de los trabajadores se dan cuenta que es así. Entonces acá hay no solamente dos tipos de hombres diferentes, sino hay dos posiciones ideológicas contrapuestas, una comprometida con los trabajadores y la otra comprometida con ellos mismos. Por eso estos chicos, Martinchito de los Ríos, que inclusive te digo que los compañeros no son, no pueden decir son de la CTA o son del Partido Radical, del Comunista, es mentira, no es así. Él puede decir lo que quiera, porque Martín de los Ríos es de la Cámpora. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo puede ser? Eso es lo que me da a mí. ¿Cómo puede ser que si dicen, no es cierto, que le están dando aire en todos lados, Tomada permite que le peguen a uno de la agrupación del hijo de la presidenta, y acá casi lo masacraron a Martín? No pudo hablar con ustedes porque lo llevaron a esconder, porque lo querían matar. Claramente. Había una firme voluntad de matar. ¿Y cómo se termina con la burocracia sindical? Compañero periodista, ya que te ha tenido la amabilidad de dejarme participar estos pequeños minutos. Uh-huh. Hay una sola forma de hacerlo. Los trabajadores no deben delegar. Los trabajadores deben ser protagonistas en la familia, en todo lado. Hay que luchar contra la droga, no hay que dejar que le den droga a los pibes, porque estos chicos, pobrecitos de la barra brava, que pueden ser muy dañinos, la mayoría estaba alcoholizado y drogado. Esto no es ninguna hazaña. A mí me da profunda pena, como padre y abuelo, tengo una banda de nietos, y la verdad que me da una profunda pena, porque ese es el destino que yo no quiero para los hijos de la clase trabajadora. Pancho, muchas gracias por este contacto con nuestro programa, y por supuesto estos micrófonos siempre a disposición de los que se organizan para dar esta pelea tan necesaria hoy por hoy en el ámbito del trabajo y de los laburantes. Muchas gracias, le agradecido soy yo. Francisco Montiel, secretario general de Estibadores de Pie, la organización sindical que está tratando de pelear para que la reconozcan y que reconozcan su representatividad legítima entre los laburantes del puerto. Hoy por hoy, legalmente, el Ministerio de Trabajo solamente reconoce a un sindicato, el sindicato único. Unidos. Sí, sí. Unidos. Unidos Portuarios Argentinos. Así es. SUPA. El SUPA. Conducido. Lejos está la libertad y la democracia sindical. Lejísimo. Cuando hay elecciones, y inició, y el Ministerio de Trabajo. Y además está metido. Se inició con eso el SUPA. El SUPA fue el gremio más solidario de la historia del siglo XIX en la Argentina. Ajá. Porque en la última etapa del siglo XIX en la Argentina se había realizado una serie de huelgas y el que siempre adhería era el SUPA. Está claro que de esta forma no se combate la burocracia sindical, ¿eh? Protegiendo a estos personajes es imposible. Ustedes lo escucharon a Tomada repudiar los episodios, solidarizarse con la familia de los trabajadores agredidos ayer. Es el ministro de Trabajo que firma todavía que no se le permita a gente como los Estibadores de Pie ser reconocidos legalmente. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Nueve menos 10 de la mañana. Bueno, esta semana hubo noticias importantes también. Recordarán ustedes que la semana pasada hablábamos sobre lo que estaba ocurriendo en el ámbito de la alianza que se conformó dentro del Frente Amplio Progresista. Y bueno, veíamos con mucho optimismo el posicionamiento que Unidad Popular estaba retomando en la senda de recostarse sobre las organizaciones sociales, sindicales y sobre los partidos que creen fervientemente en la idea de que las estructuras de la Unión Cívica Radical y del PJ ya están perimidas, ya no son ni lo que fueron en materia de resorte de transformación, ni mucho menos representan al conjunto de la ciudadanía, más allá de lo que dispongan las maquinarias electorales que todavía siguen ostentando. Y esta semana hubo novedades importantes en la materia. Sí, se presentó con la presencia o con la participación de Unidad Popular, del MST, del PTP y el Partido Social, el Frente Popular Democrático y Social, PODES va a ser la sigla, entonces, que va a llevar este frente a las próximas elecciones, a las PASO, que son el próximo mes de agosto. Vamos a hablar a propósito de este tema con alguien a quien valoramos mucho, queremos mucho, respetamos mucho y conocemos hace unos cuantos años, porque es una luchadora del ámbito sindical docente que ya ha sido representante de los argentinos, del pueblo argentino, porque ha sido diputada nacional, es diputada nacional mandato cumplido y ahora se postula como candidata a diputada nacional también por la provincia de Buenos Aires dentro de esta nueva organización política que surge. Se llama Marta Maffei, seguramente la conocen, y la saludamos y le agradecemos este contacto. Hola Marta, buen día. Buen día, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro de poder contar contigo aquí y por supuesto también de presentar esta nueva propuesta política, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco cómo surge? Bueno, en realidad, no sé, la propuesta política no es nueva. Es cierto, es cierto. Por ahí es la forma en que nos hemos agrupado en este frente, digamos, ¿no? Ustedes saben que nosotros formamos parte del FAP, junto con la corriente clasista y combativa, así con el PTP, y que posteriormente, digamos, algunos compañeros del FAP, con el Partido Socialista y el GEN, optaron por una alianza o un frente estratégico diferente, digamos, en estas próximas elecciones. Creo que se priorizó la posibilidad de sacar más votos, digamos, y en ese entendido, digamos, volvieron a viejas alianzas que para nosotros, como vos decís, están decididamente perimidas. No están perimidas, sin ninguna duda, las banderas de los movimientos históricos nacionales, del movimiento histórico que fue el radicalismo, el irigoyenismo, Leandro Alem, es decir, la bandera de la institucionalidad democrática que sigue siendo hoy para el conjunto los argentinos un desafío, no el simulacro de una democracia porque se cumplen las pautas electorales, sino una democracia sustantiva que respete la ley, que respete la constitución en absolutamente todos los integrantes del poder y en el pueblo. Y tampoco están perimidas de ninguna manera las banderas del segundo movimiento histórico que fue el peronismo, de justicia social, de desarrollo con inclusión, de soberanía nacional, de sustitución de importaciones. Estas historias todavía inconclusas y que no han logrado todos sus objetivos, hoy están lejos de las estructuras de los partidos que la representan. Esos partidos que se han convertido prácticamente en una máquina de conchavo, porque esto es la verdad, en una estrategia electoral para conseguir puestos para determinados compañeros, personas que se consideran representantes de los partidos y no de los principios fundacionales de los partidos. Entonces, para nosotros esta historia está terminada. Por ahí tardaremos más, por ahí sacaremos un poquito menos de votos, pero para nosotros la idea y el proyecto político con el que nos integramos al FAP y el que sigue siendo nuestro proyecto político de la representación de los intereses sociales, del respeto a los intereses y necesidades populares y la construcción de una estrategia democrática, participativa y representativa de esos intereses sigue en pie y vamos a seguir en esa batalla. Para nosotros la idea de una pluralidad incluyente alcanza a la inclusión del conjunto de los compañeros que tenemos trayectoria de lucha, antecedentes de lucha y compromiso con el pueblo, con sus necesidades. Pensaba, Marta, en el significado que tiene este diagnóstico de lo que hoy representan tanto el PJ como el UCR. Y yo lo remarco esto, y digo PJ y no digo ni peronismo, ni peronistas, y digo UCR y no digo radicales, porque como bien vos decís, la raíz popular de esos partidos todavía vive y abriga en la militancia, que en muchos casos, y en aquellos que han adherido durante tantos años por verse representados con las banderas que estas organizaciones en alguna época levantaban. Ahora, pensaba puertas adentro, la discusión no puede seguir siendo cómo le ganamos al kirchnerismo solamente, ¿no? Sino que con quiénes nos unimos también para proponer una propuesta de país. Pensaba en lo que representó a fines de la década del 90 la misma mentalidad de cara a lo que significaba también derrotar al menemismo y de qué forma fracasó en poco tiempo eso. Por supuesto, porque a ver, la cuestión no es solamente derrotar, por supuesto, si uno quiere gobernar, es obvio que tiene que ganar una elección, y en esto habrá que derrotar a varios, porque no va a ser solo el PJ o solo el kirchnerismo, ¿no? Ahora, una cosa es juntar votos para ganar una elección y después no tener la menor coherencia en el conjunto para poder gobernar, y otra es construir una alianza estratégica que, por supuesto, acumule poder, pero que después te permita gobernar. Nosotros queremos ganar, pero queremos ganar para gobernar y no para tenernos que ir con el cabo al cabo de poco tiempo, digamos, sin cumplir ninguno de los objetivos en que nos hemos comprometido. Uh-huh. Marta, estás en Misiones porque también ahora a fines de este mes hay elecciones y fuiste ahí a acompañar a los diferentes candidatos también de Unidad Popular. Así es, bueno, en Misiones todavía el FAP se sostiene, porque los compañeros que integran el FAP, tanto el Partido Socialista como el GEN, están decididos a darle continuidad a ese proceso de unidad. No están tan preocupados por los votos, que por supuesto sí quieren sacar votos, pero no han dicho alianzas espurias de ninguna naturaleza. O sea, hay que entender que precisamente no todos los partidos que integran el FAP han cumplido acabadamente con lo que han decidido algunos de los líderes de ese partido. Entonces, acá en Misiones sí es FAP y sí los compañeros tienen un acuerdo excelente. Yo he estado en distintas localidades, en reuniones con los compañeros, pero absolutamente hermanados de los cuatro partidos que integran el FAP, con ganas de seguir la construcción, con respetos recíprocos, alternándose en las candidaturas de uno y otro partido a efectos de construir una solidez creciente. Yo creo que esto es significativo. No se reproducen en todas las provincias ni en todos los pueblos las indicaciones que aparentemente surgen de las cabezas de los partidos, ¿no? Uh-huh. Claramente. Bueno, Marta, celebramos en este caso la presentación de este nuevo frente, de esta nueva agrupación que nuclea, insistimos, a partidos de regambre popular y que también representan en muchos casos el pensamiento y la expresión que venimos sosteniendo desde estos micrófonos, desde este programa desde hace muchísimos años. Están, vamos a mencionar, algunos de los dirigentes, por supuesto, está aquí en esta organización, Víctor de Genaro. Uh-huh. Y acompaña también a Marta Juan Carlos Alderete. Está Juan Carlos Alderete. Víctor no será candidato seguramente, porque no renueva. Todavía 2 años de mandato. Exactamente, claro. Pero sí Juan Carlos Alderete, un luchador de muchísimos años, a quien venimos acompañando desde las épocas del piquete y la cacerola, ya por fines de la década del 90. Y Fito Aguirre, también candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, diputado provincial. Sí. Además, lo que nosotros hemos tratado de hacer en este frente es unir la genuina representación social con una buena parte de representación política. Es decir, nosotros tenemos esa raíz de representación social, la dirigencia sindical es esto, ¿no? Y venimos de ese costado de la CTA con trabajo histórico. A ver, nosotros no venimos a decir que vamos a hacer algo. Ninguno de nosotros tiene menos de 20 años de pelea por los derechos sociales. En mi caso llevo 55, o sea, está claro que hemos vivido luchando por los derechos de nuestro pueblo, que digamos la demanda, y yo esto lo quiero dejar claro, ¿no? La demanda sindical. Nosotros nos hemos comprometido, por supuesto, con el salario, con las condiciones de trabajo, con la justicia social, pero nos hemos comprometido en la demanda de los derechos humanos, nos hemos comprometido en la distribución de tierra, en el respeto a los indígenas, en la restitución de la democracia. Muchos de nosotros pagamos costos altos por pelear por la defensa de la democracia, así que no son solo, digamos, las que uno podría llamar reivindicación del campo social. Así que esto que tenemos, lo que hemos construido, que no es la totalidad del país, que es una parte significativa, que lo hemos hecho con honestidad, con vocación y con compromiso, lo ponemos al servicio de una unidad plural en la que efectivamente tenemos que incorporar otras demandas sociales y otros sectores sociales, que no son solo los trabajadores de la educación o los trabajadores del Estado, los trabajadores de SUNA o los trabajadores de los distintos sectores sociales con los que hemos venido trabajando. Hay además otras demandas sociales, que no están solo vinculadas con el trabajo, que están vinculadas con la justicia, que están vinculadas con el derecho a vivir con dignidad. Mire, yo estoy acá en Jujuy y asustada, aterrorizada, es decir, porque el país tiene, sin ninguna duda, en distintas provincias y en distintas localidades, un ejercicio omnímodo del poder distinto. Lo que ocurre acá en la provincia de Misiones es directamente escandaloso. He estado reunida ayer a la mañana muy temprano con los compañeros representantes del mercado central. Ajá. La explotación de niños, la explotación y el abuso sexual de niñas de 12 y 13 años dentro de ese mercado, la connivencia del poder político con con la policía para tapar los acontecimientos. Estuve anoche con la mamá de Tati González, la niña de 18 años que fue asesinada por el poder. Es un caso que remeda totalmente lo de María Soledad Morales. ¿Cómo desde la policía, desde el poder, se intenta tapar, ocultarse de figuras? Hay que nacionalizar eso, Marta, ¿eh? Por supuesto que hay que nacionalizarlo. En eso estoy, precisamente, por eso estoy acá. Porque esta gente lo único que pide es que esto se conozca, que se sepa, claro, lo que ocurre en estas provincias. Porque si no, vos sabés que los docentes de una escuela que se solidarizaron con la mamá de Tati, que tenía 18 años, estaba en cuarto año, una excelente alumna, estudiosa, buena piba, y los docentes se pusieron a ayudar a la mamá que está sola con 7 hijos. Y resulta que el poder los encañona en la calle, el hijo del intendente le pone una pistola en la cabeza a los docentes para que se callen la boca. O sea, una cosa es decir lo que uno cree que puede suceder, y otra cosa es lo que pasa con la impunidad y con la violencia y con la soberbia que son tratados los pueblos. Claramente. Bueno, Marta, te mandamos un beso muy grande y por supuesto este espacio, como de costumbre, a disposición para difundir todo este tipo de información, que realmente nos pone muy contentos en términos de lo que representa la organización del campo popular. Un beso grande. Gracias a ustedes, un beso. Marta Maffei pasó también aquí por Sobre la Hora. Noticias y ya volvemos. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos, en Buenos Aires, la temperatura 9 grados, un décimo, la humedad alcanza el 70%. Murió José Froilán González, una de las glorias del automovilismo argentino. Falleció esta madrugada a los 90 años, a casi 2 meses de una internación por complicaciones respiratorias. Allegados al piloto confirmaron que su deceso se produjo en la clínica de la avenida Kramer, donde estuvo internado recientemente. Froilán González tuvo una gran trayectoria nacional e internacional, al punto que fue el primero en conducir en las pistas de Silverstone una Ferrari que ganó una carrera de Fórmula 1. Indagan a los 2 maquinistas detenidos por la tragedia de Castelar. El juez federal Jorge Rodríguez tomará este sábado declaración indagatoria a los 2 conductores de los trenes que protagonizaron el episodio del jueves, donde murieron 3 personas y hubo 315 heridos. Los maquinistas que resultaron heridos tras el impacto se encuentran en este momento bajo la primera acusación de estrago doloso seguido de muerte en el marco de la causa que investiga el siniestro. La cumbre del Mercosur se hará el 12 de julio en Montevideo. En la reunión, Uruguay entregará la presidencia pro tempore a Venezuela. Además, se votará para que Paraguay reingrese como miembro pleno de ese bloque regional. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, un décimo. La sensación térmica 7 grados, un décimo. Humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende. Todas las voces. De Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Cuando sea grande, voy a ser locutora de la radio que le gusta a mi papá, para que él pueda escucharme todo el día diciéndole: te quiero mucho, papi. Feliz día a todos los padres. Es el deseo de Radio Splendid. AM 990, todas las voces. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Quieren morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro. No sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Va por la vida con vaso de agua, incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Un tema que Piti de las pastillas nos dedicó a nosotros, sí. Los oportunistas se llama. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, ¿a dónde llaman las audiencias? Nos llaman al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Y qué dicen? Y dice, Susana de Bernal, cuando tenía 6 años me olvidé el documento que había que llevar a la escuela y le dije a la maestra que mi papá se había caído del techo y estaba internado, por lo que me perdonó el olvido. ¡Qué grande! Impresionante. Más tarde, mi hermano fue a buscar el boletín y la maestra, claro, le preguntó cómo estaba el padre y no entendía nada. La señorita, más allá de retarme, llamó a mi papá y le pidió un escarmiento. Mi viejo le dijo, es mi princesita y no la voy a castigar. Qué así lindo. Que tenga cuidado qué cómo la trata. Qué lindo. Hermoso. Acá Roberto Echeradía dice, a los 13 mi viejo me llevaba a jugar al pase inglés. Y dice, mirá, qué grande. Es fullero el viejo y lo llevaba para que... Sí, a mí me llamaba del peluquero el hueso. ¿A vos te llevaba el peluquero? El hueso, le decía. Sí, sí. Ahí en el barrio del Mitre y Tucumán en Rosario, sí, donde estaba el viejo mercado central de Rosario. Sí. Y ahí me dice, tenés que aprender a jugar al mus. Tomá, qué, no sé, hay que saber. Dije el mus acá y quedaron los seis varios. No, qué va. Se viste con los porotos jugando al mus en el club. Yo no sé lo que Juventud es. De Banderaló. No, juego de gente. No. Juego de cartas. Viejo. Antiguo, sí, sí, con prosapio. Historia. Claro, claro. Casi con leyendas herméticas. De Cinsano y... Sí, vamos, y triolet. Ahí. La mesita del aperitivo. Claro, y la del costadito, cuadradita con los porotos. Sí. Las aceitunas y el quesito. No, qué hermosura. Yo me acuerdo del bar de Arce también. Es el típico lugar donde se jugaba las cartas. Había una mesa de villa. No, billar. Villa. La villa era, sí, que tenía los honguitos, ¿viste? Tenía como si fuera, después tenías que invocarla, era como dos arcos, ¿eh? Con dos honguitos, y vos tenías que invocarla, y qué lo parió, qué lindas tardes ahí. Y ahí pasaban los viejos siempre, ¿no? Los viejos sabios, a los que uno a veces iba a escuchar solamente, contar anécdotas. Te quiero decir algo, el otro día llevé, como hago todos los sábados, le compro los diarios a mi vieja y para la revista para que el fin de semana tenga material de lectura. Y claro, como la tenía en una bolsa cuando salí de acá, metí en el medio el cuaderno de Central, ¿viste? Y claro, me olvidé que estaba ahí el cuaderno de Central, y cuando llevé los diarios a la vieja, le dejé la bolsa y digo, vieja, acá tiene para el fin de semana. Vos sabés que como a las 6 de la tarde voy al fondo y la veo leyendo y tenía los ojos llorosos y me dice, qué lindo, le encantó el arranque del cuaderno, claro, ¿no? Y se emocionó mucho con eso. Un arranque, y por eso viene a cuento de lo que estamos hablando ahora, que tiene una impronta muy ligada a la relación que Carlos tenía con su viejo. Yo hoy tenía ganas, hoy no nos haga llorar. No. Vamos a buscar ese recuerdo que nos haga. Sí, por eso la alegría, la idea era, exacto, la anécdota alegre con el papá, porque... Exacto. Lo pensé más desde el lado nuestro, hoy como padres nosotros. Claro, claro, claro. ¿Qué nos gusta de nuestras hijas? Y a nosotros nos gusta cuando nuestras hijas se acuerdan de algo gracioso o que vivieron algo muy lindo con nosotros. Y por eso yo pensaba en los recuerdos graciosos que uno tenía con nuestros padres. Yo me acuerdo siempre, pero de una forma vigente lo tengo, cuando tenía 10 años, quinto grado, llega el Día del Niño. Y mi papá me dice, me guardé algo del aguinaldo de diciembre... De junio, dice, para llevarte a la juguetería que vos quieras. Vamos a comprar lo que vos quieras. Y yo en aquel momento veía mucho cine superacción, que se llamaba en aquel momento, y quería ser un vaquero. Sí, claro. Quería ir, en lugar de por el lejano oeste, ir por las pampas y las cordilleras, junto, claro, a San Martín, pero con revólver y pistola. Claro, es como un Roy Roger de la pampa húmeda. Claro. Entonces yo me iba a comprar esas pistolas de juguete, de cebita, ¿se acuerda la pistola? Oh, de cebita. ¿Cómo? ¿Con entonces el mi papá me miraba en silencio lo que yo elegía, me dice, no, está bien, dele para adelante. Y entonces en un momento determinado me dice, ¿no va a pedir un autito? ¿Le trataba así de usted? A veces. Sí, sí. ¿No va a pedir un autito? Digo, no me gusta un autito, papi. Se nota, tiene 50 años, no maneja el tipo, ¿no? Y el tipo me dice, comprate un autito. Ya con un tono, claro, más complicado. Él quería el autito. Claro. ¿Qué autito se hubiese comprado él? Claro, realidad, era la pregunta. Porque ¿sabes lo que soñaba? Algo que después a mí me quedó. Nosotros éramos hijos de trabajadores, no llegábamos al gran lujo que era la pista Escalétric. Ay, la pista de auto control remoto, que vos tenías... que pulsar el control remoto. Sí. Claro. Y entonces mi papá quería eso, que yo le pidiera la escaleta. Entonces llegó a mi casa y le dijo a la Poche, mi mamá, está todo bien con el indio. El indio era yo. Uh-huh. Dice, pero el autito no lo compro. Qué lindo. Pero era de esas cosas. Y después un día que fue a la escuela a tratar de defenderme y la maestra le dijo, ¿sabe lo que pasa? Que por ahí se revela y pregunta por qué. Me dice, la verdad que tiene razón la maestra. No te pude defender. ¡Qué bueno! Está muy bien. No te pude defender. Estás abrazado. Porque la verdad que tenía razón. Usted, a ver, Natalia. Enrique de Lugano, recuerdo cuando los domingos iba a ver a Racing de corbata con mi viejo. No me olvido más cuando en el 63 Le hicimos 11 pepas a Rosario. ¡Oh, qué hijo de puta! Lo lamento mucho, Carlitos. No pasa nada. Pero qué artera la puñalada. Bien. Ahora, eso de ir de corbata, ¿era de corbata la cancha de la vestimenta, claro, o era verlo a corbata? Ir vestido de corbata. Ah, yo por eso, yo lo pensé por el win derecho. Claro, bueno. Por el win derecho, mirá qué viejo que soy. Por el win derecho. Sí, pues. Sí, por favor. Bueno, no importa. Igual me da pie para el recuerdo que yo tenía, uno de los que tenía en mente, pero bueno, hizo la cancha, y ahí claro. Va, claro. El fútbol es el padre. Pero miren, en realidad, la definición nuestra, el fútbol es el padre. Qué bueno. No son los reyes, los padres. El fútbol es el padre. pero la pequeña conexión no va directamente a la cancha, sino a un lugar en donde generalmente lo veíamos. Yo no tuve oportunidad de verlo al Gran Oreste, Omar Corbata, que fue un gran jugador de fútbol, que tuvo Racing a finales de la década de los 50 y principios de los 60, malogrado, como tantos otros ídolos del fútbol. Y como los winners derecho. Exacto, y a los winners derecho. Garrincha, sí. Houseman. Exacto. Generalmente. Ramón César Bóveda. Se pone de pie. Pero me acuerdo yo. Del álbum de figuritas. ¿Vive alguna de todas esas personas? No, los tres primeros no sé. Houseman. Loco Houseman. Voy a terminar mal, terminó muy mal. Pero a lo que voy es cuando yo no lo conocí en la cancha a Corbata, pero mi viejo siempre me hablaba de Corbata. Y un día, se ve que mi viejo consideró que yo tenía la edad suficiente como para enfrentar la situación. Pasábamos caminando, como tantas veces lo hacíamos, frente a la histórica pizzería y confitería La Real, en la esquina de Sarmiento y Avenida Mitre, aquella de los episodios que tan magistralmente narrara Rodolfo Walsh en Quién Mató a Rosendo. Y se ve que mi viejo divisa la presencia de alguien y dice: vení, vení. 6 de la tarde sería. Mi viejo iba para el consultorio. Había un tipo en la barra, un hombre pequeño, pero robusto, con un flequillo. Me acuerdo muy ridículo, porque tenía como unos claritos, ¿viste? Una cosa muy rara para la época y sería ahora también muy raro. Y mi viejo le dice: Oreste, ¿qué hace? Doctor, ¿qué dice? Vení, vamos a tomar algo. Y entonces me sienta ahí, y yo no entendía de quién se trataba. Entonces mi hijo lo sienta, pide unas empanadas, un moscato, que se ve que era el trago preferido de Oreste. ¿A qué hora me dijiste? Y le dice: ya está. Y le dice: Oreste, contale al pibe el día que lo bailaste a la Chabrava, no me acuerdo cuál. Navarro. Y le dice: ¿cuál, doctor? Es el día que te lo llevaste hasta el córner y volviste, y el tipo. Y entonces dice: ah, bueno. Yo, pero al pibe contáselo, yo ya la conozco. Y me cuenta Oreste esa anécdota, una de las tantas, ¿no?, que tenía seguramente. Y yo me acuerdo la imagen, porque para mí Oreste era el ídolo de mi papá. La imagen de mi viejo escuchando contar la anécdota como si fuera la primera vez. Lo veía en la cancha. Exacto. Lo veía él en la cancha. Y para mí fue magnífico ese momento. Yo te digo, siempre lo recuerdo y con mucho cariño, seguramente también con algo de emoción, pero. Y cada vez que paso hoy por Pertuti, que es el nombre que tiene el mismo boliche, por supuesto súper refaccionado, ya no tiene el salón familias, ya no tiene esas mesas de baquelita con esas sillas. ¿La Real se llama hoy Pertuti? Hoy se llama Pertuti, sí. Sí, es una cadena. Muy moderno. Sí, pertenece a un comisario de la Bonaire. Bueno, más recuerdos. Augusto de Monte Chingolo, contento por la noticia que dio del Frade, me alegro que se haya recuperado la conciencia política, me encantaría que se traslade a nivel nacional. Esa es la idea. Hay que imponer un cambio para la manipulación mediática de los hechos, dice. Muy bien. Y José Antonio de Lanús, la policía cuida a los barras, 7.500 policías para cuidarlos, escoltarlos. Feliz Día del Padre para todos. Usted sabe que ahí hay un negocio, porque los 7.500 policías cobran adicionales. Ajá. Alguien a veces cobra más que otros y hay algunos que no lo cobran, pero hay una repartija ahí. Si yo te hago tal despelote hoy, me aseguro que el domingo que viene vamos a tener más adicionales para repartir. Y esas son connivencias que también se saben desde el poder político. Se saben que son así las cosas. Así que esta es una cuestión interesantísimo para analizar. Sí, sí. Eso es connivencia clara, clarísima. Sí, clarísimo. Bueno, la verdad, emocionado como siempre, pero también con todas las ganas de seguir adelante con este programa en el cual estamos recordando las mejores anécdotas de nuestros padres. No, te cuento una de mi amigo Zapietro. Zapietro es un gran escritor rosarino. Y entonces lo llaman también al papá de Zapietro un día y le dicen a don Francisco, que era gran escritor y gran poeta también, le dice: su hijo es muy inteligente, pero es muy vago. Entonces dice Francisco que llegó a la casa, lo llamó a su hijo Néstor, y Néstor le dice: ¿te reuniste con la maestra, papi? Me dice: sí. Y me defendiste. No te pude defender, también le dijo lo mismo que le dijo mi viejo. ¿Por qué no me pudiste defender? Porque dijo que sos vago. Y tiene razón, no te pude defender. Se ve que los padres nuestros no tenían manera de defendernos bajo ningún punto de vista. Nos conocían demasiado. Absolutamente. Repasamos esas cosas que no te cuentan habitualmente en este planeta mediático y que las podés escuchar acá. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. El Consejo Plurinacional Indígena, encabezado por Félix Díaz y acompañado por líderes de distintos pueblos originarios, volvió a manifestarse este miércoles en Plaza de Mayo. Escuchamos a Félix Díaz, vocero del Consejo Plurinacional Indígena. No queremos que se siga persiguiendo a los líderes que luchan y defienden los derechos humanos. No queremos que nos digan que somos usurpadores de nuestras tierras. Nosotros queremos que la justicia funcione como justicia y que garantice la vida de todos los pueblos argentinos y en especial a los pueblos indígenas del país. Por esa razón estamos aquí, porque nosotros queremos seguir denunciando esta injusticia, porque no queremos que se siga desalojando nuestros pueblos indígenas en diferentes puntos del país. La Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronáuticos realizó una acción de protesta con radio abierta frente a Aerolíneas Argentinas para exigir la reincorporación del trabajador Cristian Fontana y la vigencia de libertad y democracia sindical en la empresa. O sea, la empresa lo que hace es patear la pelota para adelante. Hay un punto donde, bueno, el partido se termina, ¿no? O sea, quieren patear la pelota lo más adelante posible, que evitando así la reinstalación, presionando muy fuerte sobre la justicia. Pero bueno, en lo que hace a los plazos, decía yo recién, ya va a salir el fallo de primera instancia. Debería salir a favor porque primero las pruebas son contundentes, las causas por las que me echan son absurdas. Recuerdo que a mí se me echa después de 20 años de trabajar en la empresa por dos errores de trabajo, por no haber aceptado una sanción de manera informal, por haber pegado sticker convocando al paro de la CTA del 8 de junio. Por estas cuatro causas absurdas se me despide. Esta semana continuaron los paros en reclamo de paritarias y aumentos salariales de los trabajadores de prensa. Escuchamos a Pablo Viña, secretario general de la Comisión Interna de AGR Clarín, en declaraciones a Radio Sur. Con paros sorpresivos y progresivo, la semana pasada fueron de una hora, a partir de hoy los paros empiezan a estar de dos horas por turno, y nos movilizamos a la puerta del Grupo Clarín porque estamos reclamando aumento salarial, el cumplimiento de la paritaria y varios reclamos que vienen siendo postergados sin que tengan una respuesta. Concretamente, nosotros tuvimos una reunión con la gerencia el lunes pasado, la paritaria gráfica ya ha cerrado. Para el fin de la paritaria termina en un 27%, anualizado en realidad estamos ante un aumento real del 23%, pero hay una primera cuota que es del 15% retroactivo a abril. Nos sentamos a hablar con la gerencia de Clarín y nos dicen que para seguir negociando, pero en otro clima, etcétera, que nos van a pagar el 10%. El 17 de junio comienza el juicio a los trabajadores petroleros de Las Heras acusados por la muerte del oficial de la Policía Provincial Jorge Sayago. En el mismo están procesadas 12 personas, trabajadores petroleros, municipales y vecinos de la localidad santacruceña. La Fiscalía solicita condenas que van de los 25 años de prisión a perpetua, en lo que se considera una persecución más a la organización de los trabajadores y otro caso de judicialización de la protesta. Escuchamos a la abogada Andrea Forgueras, entrevistada por La Olla TV. Esta causa es una causa que data del 2006. que se inició con una huelga petrolera, donde sus dirigentes lo detuvieron, y a raíz de la pelea por esa libertad de este petrolero surgió toda una pueblada. Ahí había dos temas que eran fundamentales en el reclamo. Uno es el impuesto a las ganancias, por el que todo el mundo protesta y quieren que se elimine. Bueno, ellos fueron uno de los precursores. Y por que se termine la precarización laboral, ¿no? Justamente que los trabajadores de la UOPRA pasan a ser trabajadores del petróleo, que es lo que correspondía. Así se inicia esto. Ahí, bueno, en toda esta manifestación que hubo, falleció un policía y ahí se inicia esta causa. Esta causa tiene 12 imputados, de los cuales algunos son petroleros, otros son trabajadores municipales, otros se encuentran actualmente desocupados. La Corte Suprema de Justicia bonaerense pidió informes por la seguidilla de chicos muertos denunciados por el defensor Julián Axad. Los 6 chicos por los que Axad realiza la presentación son Maximiliano de León, Franco Quintana, Rubén Omar Cigarán, Rodrigo Simonetti, Axel Lucero y Vladimir Matías Garay, a los que se sumaron Sebastián Nicora y Franco Emiliano Argüello Canavesio. Escuchamos a Patricia, madre de Rodrigo Simonetti, al cumplirse un año de su asesinato. Estamos esperando porque llegaron las últimas pericias de una sábana que encontraron en la casa del muchacho este que le hizo eso, pero no hay ninguno detenido todavía, y yo lo que quiero es justicia, porque como lo hicieron con mi hijo lo pueden hacer con otros chicos. Uh-huh. Y aparte te digo otra cosa, que a mi hija en Plaza Rocha, ella se bajó ahí en Plaza Rocha y le dieron una agua con una pastilla y me la drogaron. Yo la tuve que llevar al hospital y le hicieron un lavaje de estómago y una pastilla, era como una droga que le dieron. Y aparte yo quiero que el culpable esté detenido, porque ya hace un año del nene y no pasa nada. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entrevistado por La Olla TV, opinó sobre el reciente fallo de la Corte Suprema de nuestro país a favor de la petrolera Chevron, que libera a la empresa de un embargo de 19 mil millones de dólares sobre sus bienes en la Argentina. Chevron en Argentina comenzará a explotar el yacimiento Vaca Muerta. La Corte Suprema en tiempo récord levanta un embargo ordenado por un tribunal en realidad extranjero, es decir, esto es una sentencia firme que de tribunales de Ecuador, de un derrotero judicial que empezó en el año 1993 por parte de comunidades ecuatorianas por la contaminación, por la grave contaminación, devastación territorial de esta empresa sobre sus territorios por la explotación hidrocarburífera. Después de todo ese largo peregrinar judicial, muy complicado, con idas y vueltas, habían logrado una sentencia firme, es decir, que no hay discusión de que la empresa había hecho una devastación ambiental y había sido condenada, la mayor condena ambiental judicial de la historia, en 19 mil millones de dólares. Para ejecutar eso, se había ordenado un embargo y se había podido trabar ese embargo en Argentina a través de un juez civil, que había sido confirmado ese embargo por una Cámara Nacional. Y luego apelada nuevamente, llegó a la Corte y finalmente la Corte levanta este embargo, garantizándole la impunidad ambiental a una corporación como Chevron. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. ¿Ustedes, che? ¿Los viejos? ¿Qué pasa con los viejos? Mi viejo vive, por suerte. Así que los recuerdos que tengo, a mí lo que me pasaba con mi viejo era que mi viejo era, sería maestro quesero. Oh, ¿en serio? Sí, maestro quesero. Laburó, maestro quesero de oficio, digamos. Laburó más de 45 años en una fábrica de lácteos, que arrancó laburando con la madre, con el padre del dueño, con la madre, después con él, y lo sobrevivió también al dueño de la fábrica. Así que lo que me pasaba, yo todos los años con mi colegio teníamos que ir a la fábrica, que mi viejo te hiciera la visita guiada de cómo hacía quesos, y que además yo iba los domingos, claro, porque también trabajaba los domingos, a ver cómo era la visita guiada de los quesos. Estabas podrida, ¿verdad? Estaba un poco podrida, claro, ya, pero no de comer quesos, es lo que se anhela aún en la actualidad, que una fábrica, por supuesto, cerró en el 97. Básicamente. Qué lástima, si no ya le estaba pidiendo queso. No, no sabes lo que son esos quesos, son reconocidos en la zona. Qué loco. Bueno, el de Palmero yo tengo la suerte de conocerlo. Hombre, hombre callado, hombre de poca palabra, ¿eh? Rudo, muy rudo. Metalúrgico, gran asador, aporta Noelia. Esos tipos que están siempre pensando seguramente en sus cosas, en la familia, todo, pero con el laburo siempre. ¿Y la hija qué dice? Laburando. Desde los 14 años que trabaja mi papá, ¿eh? Así que sí, siempre igual. Yo quizás tengo muchos recuerdos de mi papá. Uno es, por ejemplo, estábamos yendo a llevar a mi hermano a tenis. Mirá cuánto tiempo hace, muchísimos años. Y se me vino este a la cabeza cuando vos dijiste lo de recordar anécdotas con el padre. Íbamos los tres en la camioneta Ford de esas viejas, en una cabina sola, los tres juntos. Lo dejamos a mi hermano y hasta ese momento mi papá no había hablado, no había abierto la boca. Lo dejaron a mi hermano, lo saluda, subimos de vuelta a la camioneta, vamos para casa y me dice, frena la camioneta y me dice, ahora que estamos solos, toma. Y me dio un caramelo. Ah, mirá. Se ve que estaba que tenía un caramelo. Claro. Y había elegido. Claro. Había elegido. Claro, me dio. Ahí te lo llevó a tenis. Qué bueno. ¿Edad? No, era re chiquita, 6, 7 años. Re chiquita. Hace muchos años. O sea que me da esperanza lo de Nati. Porque que te reconozca un caramelo después de tantos años. Tal vez alguna me diga. Me acuerdo de aquel chocolatín. Son esas cosas, sí. Lo que pasa es que tiene un agujero en la muela y se acordó en ese momento. Cuando, dice, claro. Cuando tomó el mate, dijo la gran 7. 32 pasa de la 9. ¿Qué teléfono tenemos, Nati? 4010-7157 o 4010-7158. Llega el Capitán Noticia a Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana, 33 minutos, la temperatura 9 grados un décimo, humedad 70%. Cariglino asegura que Sergio Massa será candidato. El intendente de Malvinas Argentinas aseguró hoy que su colega de Tigre será candidato para las próximas elecciones de octubre. Estoy convencido, sería un grave error que nos juegue, la gente lo está demandando. Somos muchos los intendentes que lo acompañamos, remarcó Cariglino. Gendarmería Nacional incautó casi 100 kilos de cocaína en Salta. Personal de Gendarmería incautó en las últimas horas 98 kilos de esa droga que estaban acondicionados en bolsas de arpillera y detuvo a dos personas. El decomiso y las detenciones se llevaron a cabo en el marco del operativo Escudo Norte dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Habrá más de 700 policías para el operativo de seguridad de Independiente y San Lorenzo. Serán 780 efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. El estadio Libertadores de América abrirá sus puertas a las 13 y todos aquellos que accedan al mismo deberán sortear puestos de identificación digital y controles de alcoholemia. Por otro lado, tanto la sede de Independiente como la de Racing se encuentran valladas desde el comienzo de esta semana. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados un décimo, la sensación térmica 7 grados un décimo, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Diario Crónica presenta Iron Man 3, el cómic. Las aventuras de Tony Stark en dos únicas ediciones. Iron Man 3, el cómic. Ya está en tu kiosco. Opcional con tu diario a 16 pesos con 90. Iron Man 3, el cómic. Juntos con Crónica. Lanzamientos válidos en Capital Federal y GBA hasta agotar stock. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Hay un tren con pasajeros que está esperando señales de paso antes de llegar a la estación Castelar. Un tren que viene vacío para ubicarse en el servicio para ir hasta Moreno, en el mismo sentido de la vía, lo impacta desde atrás. Cuando chocó el tren, eso fue, se hizo como una corriola y me pegó contra el asiento adelante. Nos fuimos todos hacia adelante. Y no hubo frenada ni nada de eso. No hubo ninguna frenada. Volaba, la gente volaba. Y venía muy, muy rápido. Se lo comió, se lo llevó pues. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Hemos tenido problemas el día jueves, que se aplicaban las emergencias solas. El día sábado se pasó de los andenes de Ituzaingó y de Pado. Y el día martes volvimos a meter la formación en Castelar porque no frenaba. La formación Chapauna que colisionó con el tren que estaba parado tenía frenos nuevos. El problema es que desde que se puso el nuevo sistema de frenado, como es un prototipo y son todos injertos, no se puede poner en funcionamiento. Esta formación había sido totalmente reparada. Con este marco, ¿cómo no va a volver a suceder una tragedia como la que hoy sucedió? Uno veía pasar al tren de pibe sentado con el abuelo en la vereda y en el cordón siempre se asomaban las manos que saludaban. Era el símbolo de un país que buscaba encontrar la gente a través del tren. No bajar a la gente, porque cuando se bajó a la gente del tren, lo que quedó claro que en la Argentina importaban más las cosas que las personas. A partir de aquel momento, cuando las máquinas chocan, importa poco que se repita el número de muertos, porque en definitiva las cosas parecen importar más que las personas. Por eso no hay decisión de recuperar nunca el tren, y cuando hay decisión de recuperar el tren vienen los cuentos chinos, inversiones chinas millonarias con máquinas y vagones que no sirven en lugar de reactivar la industria ferroviaria, y entonces la matriz de corrupción invicta de los años 90 vuelve con distintos capítulos: el asesinato de Mariano Ferreira, el crimen enorme de Once y ahora esto que ha pasado en Castelar. Una de las voces más sensibles en lo que significa la idea de recuperar el tren para todos es el querido dirigente sindical Eli Dovechi, de la Asamblea, o mejor dicho, la Asociación del Personal Directivo de Ferrocarriles Argentinos, porque eso es lo que significa APDEFA. Elido, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Delfrade. Me dejaste sin argumento y vos le agregás esa pátina poética que tenés que... Pero vos sabés, ¿qué haces, Elido? Vos sabés que dijimos, arrancá vos, porque tenés que ponerle un poco de poesía al arranque. Claro, hay... porque vos sos muy bruto. Y estábamos igual meta al agua antes de empezar, al agua para vos, así que Delfrade los catalizó. Catalizó todo y la mandó. Claro. Ahora yo voy a quedar como un materialista de último. Dialéctico, dialéctico. No, pero Elido, decime si no es verdad. Es tal cual, vos lo fotografiaste perfectamente. Vos sabés que yo estoy repitiendo mucho en todas las notas que se me han hecho, que hay que prestar atención a dos cosas: al diálogo telefónico que Tomada tuvo con Pedraza en su momento. Uh-huh. Ustedes lo han escuchado, supongo. Sí, sí. Y a esto que dijo el juez Bonadío al principio, después no lo dijo más, del triángulo perverso entre algunos dirigentes empresarios, algunos dirigentes gubernamentales y algunos dirigentes sindicales. Yo creo que ahí está la clave de esta matriz que hablabas vos, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera produce estos hechos permanentemente. Mirá, yo en este sentido quiero decir de que hablar de la coyuntura nos impide por ahí ver más adelante, ¿no es cierto?, y el tema en proceso. Vos sabés perfectamente que yo he venido comentando desde hace muchísimo tiempo que acá hay una destrucción del sistema ferroviario nacional, ¿eh? Sí. Uh-huh. Es decir, Jorge Contestí lamentablemente desapareció, también planteaba esto, y había una idea de la posibilidad de reconstruir, cada vez más difícil. Lo que hace Randazzo, que me parece un tipo que actúa con la mayor sinceridad de este gobierno, y está muy cercado, absolutamente cercado, son parches y que nos cuesta mucha plata a todos. Vos hablabas del tema de los chinos. Y yo digo, Randazzo ha logrado bajar los precios de los coches de pasajeros, locomotoras, vagones, etcétera, en cifras enormes en ese contrato. Y eso sería una buena noticia que podría dar el gobierno a la población. Ajá. Habría que investigar por qué no lo hace, ¿no? Claro. Ahora, de esta manera lo único que va a hacer es paliar las coyunturas. Es decir, si ponemos el ATP, que ahora parece que es la cosa de moda, que es el ATP, lo único que hace es cortar la tracción de un tren cuando este tren se pasa una señal en rojo, ¿no? ¿Qué es el ATP, Elida? Es lo que hay en el ferrocarril Roca, en la parte eléctrica, desde que se instaló en el año 85. No es nuevo esto. Uh-huh. Corta la tracción, es un dispositivo en la vía. Ajá. Que está conectado al sistema de señalización. Si el tren pasa en rojo, lo que hace es desactivar la tracción. Ahora, de cualquier manera, yo no creo que los maquinistas sean suicidas. Claro. No es que el tipo se pasa la señal en rojo alegremente, no frena porque no se le da la gana. Por eso ahora vamos a esperar los peritajes, ¿no es cierto? Y ojalá se hagan correctamente, aunque no hay trabajadores en las comisiones, que deberían ser trabajadores ferroviarios. Entonces, si tengo un sistema liquidado, quiere decir que tengo liquidado el sistema orgánico funcional, tengo que liquidado el desarrollo de tecnología, tengo liquidado el plan estratégico, todo. No es solamente que el material rodante y la vía están en malas condiciones, sino que hay toda una organización que no funciona, y eso es lo que ha pasado. Ahora, después están aquellos que dicen que se reestatice rápidamente. No, que se reestatice después de ver qué pasó con los inventarios que el Estado Nacional le entregó a los concesionarios. Es decir, yo te entregué tantos vagones, ¿cuántos tenés ahora y en qué estado están? Eso me va a permitir perseguirlos penalmente. En este momento el Estado armó una, no sé si decir la empresa, ¿no?, una organización que se llama Belgrano Carga y Logística, donde incluso hay gente que estaba en el directorio del Belgrano Carga de Pedraza. No hizo caer, no hay ningún decreto que haya hecho caer la concesión a la Unión Ferroviaria, y sin embargo se armó esta empresa. Iba a tomar la empresa LL, que son el Ferrocarril San Martín y el Urquiza, empresa brasileña. Los brasileños salieron a decir, oh, me sacaron la concesión. Mentira, hace 3 años que están negociando para entregar el ferrocarril. Y va a pasar lo que yo en su momento le dije a Néstor Kirchner: te van a entregar un portafolio lleno de chatarra, eso es lo que te van a entregar. Entonces, si no hay posibilidad de perseguir penalmente a los que hicieron semejante daño y a los que se quedaron con los miles de millones de dólares en subsidio, van a aparecer las voces interesadas que digan, y no hay inversiones. Claro, porque en cada inversión hay negocio. En vez, si yo hago una empresa donde el mantenimiento funcione, la cosa pasa por otro lado, más antes que las inversiones. Después ha vuelto a surgir el tema del soterramiento. Es un disparate total. Calculen un accidente así en el túnel, que no está exento. Y además, el tema del soterramiento, por ejemplo, entre Caballito y la General Paz, o sea, Liniers, se resolvería con 4 o 5 pasos a distinto nivel y una planificación del transporte urbano, y se acabó el cuento. Y gastaríamos muchísima plata menos que el soterramiento. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice y con la digamos. Pero el problema, ¿sabés grave cuál es? Además, Elido, es la decisión política de continuar con la trama mafiosa de los años 90. Claro. Ese es el gran problema. Por eso, cuando yo hablo de recuperar, hablamos mucho, ¿no? No solo. Pero lo que pasa es que tenés que cambiarle la cabeza y la política a quienes están manejando el país, porque no la tienen. Yo por eso digo, hay gente que de muy buena fe cree en el kirchnerismo por las cosas buenas que hicieron. A esa gente es la que tiene más que pelear, porque lo está peleando desde adentro. Muchachos, piensen en el retorno del ferrocarril, es fundamental eso. Sí, eso implica, vuelvo a insistir, una planificación estratégica inserta en un modelo de desarrollo nacional, ¿no es cierto? Vos sabés que el ferrocarril es una herramienta, los ingleses esto lo descubrieron mucho antes que nosotros. Y Scalabrini Ortiz lo diseñó claramente, es decir, la herramienta es para desarrollar las economías regionales, para desarrollar la industria, y actúa como un factor multiplicador. Así lo han usado Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Inglaterra. El ferrocarril se ha usado así, no de otra manera. Uh-huh. Vos sabés, Lido, que vos citaste a Jorge Contestí, que se fue para la Pampa de Arriba muy antes de tiempo. Exacto. Jorge había dicho que había que recuperar el ferrocarril con 4.000 millones de dólares. Sí, está el a los chinos, de... a los chinos le estamos pagando 12.000 millones de dólares, claro, por un par de locomotoras y por una decena de vagones. Es una locura. Mira, hay una de las empresas que creó Debido, que se llama SOFS, el Servicio Operativo Ferroviario, que al principio había gente de Pedraza y ahora se modificó un poco esta situación. Maneja, qué sé yo, tienen la estructura del tren que va de Salta a Güemes, son dos o tres servicios por día. El Gran Resistencia, que también hay unos coches motores que recorren la zona de esa Peña, Resistencia. El tren de Lincoln, la Relico, es decir, cosas salteadas en toda la geografía del país. Y para eso gasta 220 millones de pesos por año y recauda menos de 6 millones. Esto no puede ser así, de ninguna manera. Si no está integrado en un sistema mayor, es muy difícil manejar eso. Elido, te mandamos un abrazo, gracias, como de costumbre, y en todo caso después te pasamos la factura por la letra de Delfrade. Chao, viejo. Chao, viejo. Elido Becci, de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Vos sabés que yo quiero más al ferrocarril que a la selección. Qué linda frase. Yo quiero mucho más al tren que a la selección argentina. Porque el tren, vos lo tenés que, lo vas entendiendo con los años, es casi como el tango, mira. Lo que significa. Ya te va a llegar, como dice. Ya te va a llegar, ya vas a entender lo que es el tren, ya lo vas a entender. Ahora, cuando más conoces el país y te vas metiendo y ves todo lo que había hecho el ferrocarril, de llevar el agua, llevar educación, el laburo, esto de que estar en buenas condiciones era imposible, la cuestión de los accidentes de trenes. Los accidentes de trenes, cuando andaban los ferrocarriles del Estado en la década del 50 y la década del 60, se producía uno por año con suerte. O con mala suerte, si querés. Entonces vos tenés... Entender los ferrocarriles es entender la Argentina. Pero andá a decirle a la gente que tiene que querer más a yo los tengo, trenes, Carlos, que a la selección. Un dato, sí, acá. Del 2004 uh-huh. al 2010... Solamente en el ferrocarril Sarmiento, hablando de accidentes de trenes, hubo 1.540 accidentes. ¿Cuánto? 1.540. Desde el 2004 al 2010. Esto hace un total de 540 muertos, trabajadores que se uh-huh. toman el tren, y 873 heridos. Estos son datos oficiales de la Comisión Nacional del Transporte. No, impresionante. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. En el raconto inicial que hacíamos a comienzos de nuestro programa acerca de lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, poníamos como primer mojón lo que aconteció el lunes en inmediaciones del Estadio Ciudad de la Plata, mal llamado Estadio Único de la Plata, cuando se estaba a punto de disputar el partido entre Lanús y el local, Estudiantes, en este caso, que finalmente fue suspendido. Allí hubo una muerte. A propósito de esto se habló mucho, se dijo mucho, se tomaron, entre comillas, medidas de esas tantas que uno supone no sirven para demasiado. Recién Carlitos hablaba de la AFA Plus, seguramente hará un comentario a la vuelta de este informe. Y como producto de la investigación, en primer término quedaron detenidas unas cuantas personas, tres de ellos efectivos policiales, luego fueron liberados dos y finalmente en el día de ayer quedó libre el único policía que aún permanecía claro. detenido por el asesinato del hincha de Lanús de apellido Jerez. Escuchamos el informe. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El envío que va a tomar no. Víctor Ayala. Adrián, lo para el partido, Lustó. ¿Hay algún inconveniente en la llegada del público de Lanús? Nosotros advertimos hace un instante atrás que venía entrando el público de Lanús. Juan Jerez y todos sus amigos fueron a ver el partido en una camioneta. Fue ahí cuando se arma este tumulto con los policías, la agresión proveniente de parte de la policía. Y en esa misma camioneta fueron llevados hasta aquí, hasta el Hospital San Roque. Se reunió el Consejo de Seguridad encabezado por el Ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Se decidió, por un lado, que los partidos durante las próximas fechas se van a jugar solo con público locales. No me hace feliz tomar una decisión de esta naturaleza, ¿no? Una decisión restrictiva respecto de la visita de los simpatizantes de los clubes que vienen a jugar a la provincia de Buenos Aires. Para mí el fútbol debiera ser una fiesta en la cual puedan participar ambas hinchadas. Y todos nos merecemos, como amantes que somos de esta disciplina, que el fútbol tenga el marco que se merece. Pero lo que no podemos permitirnos es custodiar a los hinchas más violentos y afectar la custodia de los traslados, más las operativas policiales, entre 7.000 y 10.000 efectivos por fin de semana. Entre 7.000 y 10.000 efectivos por fin de semana. Por fin de semana. A mí me parece muy difícil, me parece que estas medidas son apenas una curita en un enfermo terminal, que de a poco después se va olvidando, volverá gente a las canchas, hasta que haya otro muerto y armemos un debate inútil, porque no se va al meollo de la cuestión, ¿no? La medida coyunturalmente no está mal. Si yo lo que hago es sacar al público visitante de las canchas, indudablemente que eso provoca menos hechos de violencia. Ahora, si esto nosotros lo tomamos desde el punto de vista general, global, integral, tenemos que reconocer que estamos perdiendo ampliamente la lucha para tener un fútbol limpio, transparente y sin violencia. Por un lado, la coyuntura de alguna forma nos obliga, que es lo mismo que pasó hace varios años cuando falleció Marcelo Cejas, y en ese momento se tomó la misma decisión, pero solamente quedó el fútbol de primera división, digamos, con visitantes. Y bueno, se tomó la misma medida, que indudablemente tampoco tuvo con el tiempo los resultados esperados, ¿no? Nosotros nos metemos en la parte del poder legislativo. Yo entiendo que leyes existen y son suficientes, por lo menos para el momento, siempre puede ser mejorable. Hay que también trabajar con el poder judicial. El poder judicial en nuestra Argentina no solamente se encuentra amoroso en otras cuestiones, sino que en el tema futbolístico también. O sea, la justicia no hace investigaciones profundas, hablamos de fiscalías o juzgados, la justicia no tiene o no maneja tiempos que los códigos le exigen llevar a cabo los procesos, y entonces lamentablemente nos encontramos con situaciones absolutamente paradojales como las del año pasado, en la cual después de 9 años se jugó una asociación ilícita que integraba a los hermanos Vicenio y otras personas vinculadas con Boca, que finalmente fueron absueltos por una cuestión absolutamente de tiempo. Entonces, me parece que, como una síntesis muy prieta, por supuesto, esto podría ser una primera aproximación a una tentativa de mejorar el sistema, una tentativa. La liviandad de la aplicación de las reglas, de las leyes, será para algunos y para otros no tanto. Mientras esto ocurra, mientras estos malandras estén protegidos por los poderosos, va a ser muy difícil que ello ocurra. Aquí alguna vez vino Scotland Yard porque a pedido de algún ministro de seguridad querían saber cómo había hecho Inglaterra para sacarse de encima a los hooligans. Bueno, ellos contaron que los erradicaron de las canchas, que sabían quiénes eran, obviamente, tenían fotos, dirección, etcétera, etcétera. Algunos fueron presos, otros saben cada vez que van a entrar a la cancha que no pueden entrar porque están en una lista en la cual no pueden entrar a la cancha porque han cometido desmanes, y se los sacaron de encima. Cuando acá hicieron un sondeo, se dieron cuenta que si a Pepe lo sacan de encima porque es un delincuente, viene el diputado tal, viene el presidente del club, vienen todos a pedir, sale por otra puerta y el domingo va a la cancha, aunque más no sea con otro documento, con una máscara, ¿no? Y por supuesto, también es fundamental, es trabajar mucho sobre esta relación de dirigentes y barra brava, relacionada con el tema de los negocios. Pero para eso necesitamos, insisto, investigaciones que sean profundas. ¿Cómo puede ser que todo el mundo sepa quiénes son los que venden droga, venden pasajes en lugares, son dueños de los estacionamientos de los clubes, son los que van al frente, los que son de choque, los que tienen su haber prontuarios importantes con nombre y apellido? La consuetudinaria, digamos, matriz policial nos lleva a que tengamos este tipo de hechos en los cuales, en vez de prevenirse los acontecimientos, terminamos reprimiéndolos, y en muchos casos como este de manera salvaje, al punto que, digamos, ocurrió directamente un muerto, digamos, en este caso un muerto, podía haber sido lesionado, a lo mejor no estaríamos hablando. Y esto es una cuestión que se permite. Los dirigentes del fútbol, que son quienes pagan, o sea, los clubes en realidad, que son los que pagan cada uno de estos operativos policiales, presentados arbitrariamente por la policía, porque el número de policías lo impone la autoridad policial sin mayor argumento. Creo que algunos pocos directivos han hecho algunos intentos para mejorar la cuestión de la violencia en sus clubes, o en algunos casos para erradicarla, pero al poquito vuelven otra vez, precisamente porque todo además está de alguna forma circunspecto a las decisiones que toma el mandamás de fútbol, que se llama Grondona. Y en ese sentido me parece que el AFA tiene una enorme responsabilidad en toda esta cuestión, no tanto porque sea quien está a cargo o quien debiera eliminar la violencia en el fútbol, sino porque desde ese lugar tan importante del fútbol, en tantos años, nunca se hicieron aportes significativos para evitarla. Del Frade, se viene el AFA Plus, todo esto se resuelve, ¿no? Uno imagina. Con el AFA Plus. Pasás la tarjetita, sí, listo. Todo se policía. Resuelve, ¿no? Como suele pasar en el partido de fútbol cuando no pasa nada. Sí. Los comentarios en la tribuna son más jugosos que lo que pasa dentro de la cancha. Los comentarios de Federico realmente. Sí, claro. Recién, todos atinentes al tema que estábamos una hablando. Una antología. Sí. Lo que tenemos que decir sobre lo que ha pasado recién en este excelente informe que nosotros escuchamos con distintas voces. A esta altura. Me pasa lo mismo con la AFA que lo que me pasa con lo que pasa con los ferrocarriles. Sí, señor. No hay fútbol sin mafia. Déjame contarle a la audiencia que escuchábamos, claro, Alejandro Rodríguez, que era secretario es secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Osvaldo Hueve, periodista de Cadena 3 de Córdoba ahora, y Mariano Vergés, vicepresidente de la organización Salvemos al Fútbol. ¿Y sabés a dónde vamos? Claramente, a un fútbol de minorías. Porque no solamente ahora ya nos dicen, estas últimas dos fechas no hay visitantes. ¿Viste las imágenes de las canchas sin hinchadas visitantes? Sí, sí. Porque al no ir el visitante ni siquiera tiene ganas de ir al local. Claro, claro. Y verlo por televisión, es tan horrible ver un partido de televisión, primero porque juegan horrible, porque hoy el fútbol argentino es horrible. Verlo, además, ir a la cancha sin la posibilidad de que esté el hincha visitante allá, es imposible. Con lo cual, el fútbol es cada vez más minoritario y además, con esta cuestión que para mí viola la Constitución Nacional, el AFA Plus, porque impone un documento de identidad por encima del documento de identidad, con lo cual no tenés libre circulación en la Argentina, violás la Constitución Nacional, está marcando que el fútbol argentino termina siendo, como siempre, la manipulación de las grandes mayorías que tienen en el fútbol una identidad extraordinaria, pero al servicio de unos pocos. Y para colmo te naturalizan que como la violencia está en todos lados, no en las barras que ellos alimentan, se quedan ahora sin fútbol. La van a mirar por televisión y solamente van a entrar los que tienen plata o los que tienen el AFA Plus. Que dicho sea de paso, tenés que pagar 80 bancos para hacerte el AFA Plus. Sí, sí, bueno, es gratis hasta ahora, el 30 de junio. Pero gratis tenés que gastarte mucho tiempo para ir a acreditarte y hay hinchadas que superan largamente 200.000, 300.000 personas. Decime cómo se acreditan 200.000, 300.000 personas. Es un gran negocio, negro. Un gran negocio. Pero además es violatorio, insisto, la Constitución Nacional. Una base de datos impresionante que vaya a saber quién la va a manejar. Nos vamos yendo. No, simplemente para decir esto. Mañana nosotros vamos a tener una gran felicidad. Porque van a venir a abrazarnos nuestras hijas, van a venir a abrazarnos nuestros hijos. Y nosotros también, en ese abrazo que ellos nos quieren dar, le vamos a intentar dar el abrazo que siempre tenemos ganas y nos quedamos con ganas de dar a los que piantaron para la pampa de arriba. Qué cosa celebratoria de la vida es ver la mirada de un hijo, la mirada de una hija. Así que feliz Día del Padre. Si sabemos gambetear para ausentar.